cura medicinal. Los tiburones ya tienen una cura medicinal. Y un hombre que la probó, ahí mismo empezó a brincar. Y un hombre que la probó, ahí mismo empezó a brincar. Antes se usaba una planta medicinal. Antes se usaba una planta medicinal. Pero llegó el tiburón y lo empezó a disfrutar. Pero llegó el tiburón y lo empezó a disfrutar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno es eso! ¡Caramba! ¡Bebe! ¡Ay! ¡Qué bueno es eso! ¿Y qué fue lo que probó? ¡Cartílago de tiburón! ¿Y qué fue lo que le dieron? ¡Cartílago de tiburón! ¡Lo que el hombre se tomó! ¡Cartílago de tiburón! ¡Eso sí me gusta a mí! ¡Cartílago de tiburón! ¡Oh! ¡Y se armó nomás! ¡Y se armó! Una cura medicinal. Los tiburones ya tienen una cura medicinal. Y un hombre que la probó, ahí mismo empezó a brincar. Y un hombre que la probó, ahí mismo empezó a brincar. Antes se usaba una planta medicinal. Antes se usaba una planta medicinal. Pero llegó el tiburón y lo empezó a disfrutar. Pero llegó el tiburón y lo empezó a disfrutar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno es eso! ¡Caramba! ¡Ay, qué bueno es eso! ¿Y qué fue lo que probó? ¡Cartílago de tiburón! ¿Y qué fue lo que le dieron? ¡Cartílago de tiburón! ¡Lo que el hombre se tomó! ¡Cartílago de tiburón! ¡Eso sí me gusta a mí! ¡Cartílago de tiburón! Eso, caramba, créeme. Ay, qué bueno es eso. ¿Y qué fue lo que